tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danzas, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya conectados con nosotros en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM. En este su espacio, el noticiario Zona Cultura, que le ofrece información cultural que se genera en esta institución, así como también en todo el país. Hoy les ofrecemos la emisión número 199 de lo que va del año. Es jueves 18 de octubre de 2018. Hoy les hacemos la invitación también para que ustedes puedan ser parte de este espacio a través de la información que usted genera. ¿Cómo hacerlo? Marcando el 2220-966. 2220-966, a la vez que le hacemos la invitación para que usted visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos las exposiciones que se están desarrollando en estos espacios, así como también puede visitar usted los museos de arte contemporáneo, el Pedro Pablo Traversari, la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También tiene usted una gran oportunidad para poderlo hacer. Así que le invitamos a venir a 6 de diciembre y Patria. Aquí quedan las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de esta su emisora. Les recordamos que el pico y placa ya inició y los dígitos que corresponden el día de hoy es el 7 y 8. Y nos vamos ya con novedades. Darío, buenos días. Muy buenos días, amigos. Un gusto estar con ustedes, acompañarles en las mañanas aquí a través de 100.9 FM y 940 AM. Estamos efectivamente ya listos para presentar toda la información durante 120 minutos en nuestra emisión 192. Estamos ya próximos a las 200 emisiones de este año, el 2018. En cuanto a novedades de tránsito, queremos señalarles que, bueno, el pico y placa ya está activado, como lo ha señalado mi compañera Laura, pero también está activado el contraflujo en la avenida Mariscal Sucre, esto desde el sector de los túneles hasta el sector de Miraflores, y prioriza los vehículos que van de sur a norte. Lo propio ya está en la avenida, en la autopista General Rumiñahui, por la avenida Velasco Ibarra hasta el Coliseo General Rumiñahui, y el tercer contraflujo también para los vehículos que vienen del sector de Cumbayá y Tumbaco, por la avenida Interoceánica al túnel Guayasamín, que ingresan a la ciudad de Quito. En el centro histórico es la costumbre también el contraflujo por la calle Venezuela, esto en pleno centro histórico, que de igual forma prioriza vehículos que van de sur a norte. Tenemos imágenes de algunos reportes de control de tránsito que se encuentra realizando la AMT, y nos invita a recordar que el máximo de velocidad en el sector urbano es de 50 kilómetros por hora, con un rango moderado entre 50 a 60 kilómetros, es lo que lo da a conocer Santiago Molina, coordinador de operaciones de esta agencia. Bueno, y continuamos nosotros también, y ahora nos vamos a ver qué es lo que nos da a conocer la página oficial del ECU 911, a ver qué es lo que sucede en las vías que permiten a usted conectarse tanto con el norte y con el sur del país. Bueno, hace una hora Tenemos que lo que invitan siempre a revisar el estado de las carreteras para emprender su viaje, y las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas. El tránsito vehicular fluye con normalidad. Así que para todos ustedes, mis amigos, también que tengan un buen viaje. Y les invitamos también a las personas que van por las calzadas, por las carreteras, también utilizar muy bien estos espacios. Y aquellos que están en las ciudades, por favor, pase por la línea cebra, pase por los puentes peatonales, para de alguna forma también hacer que los conductores empecemos a entender que los pasos cebra, los pasos peatonales, son para los peatones. Porque se hace el ejercicio, uno intenta pasar por estas líneas, pero quienes estamos tras el volante a veces no ponemos atención, ni siquiera paramos y lo hacemos con la velocidad impresionante y no estamos respetando a los peatones. Y viceversa, los peatones también. Es importante que ustedes o que nosotros nos inmiscuimos, podamos respetar estos espacios, no pasarnos por donde quiera. Con esto nos vamos, tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Arrancamos ya con lo que le presentaremos en esta emisión. La cocina tradicional manabita recibe la certificación de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Santo Domingo de los Áchilas se promociona como destino turístico en Guayaquil. Gualaceo será el escenario de la Ruta de los Andes 2018. Ibermuseo reúne a 40 profesionales para reflexionar sobre su contribución al sector. Ministerio de Educación reconoce la valentía de denunciar casos de abuso sexual. Negociaciones intergubernamentales entre Ecuador y Alemania buscan financiar proyectos de conservación. Autoridades de Ecuador y Japón desarrollaron ayer una ceremonia de reconocimiento y protocolo en la Casa de la Cultura. Fuerzas Armadas del Ecuador rindieron homenaje al presidente Camilo Restrepo Guzmán. Anoche arrancó en la Cinemateca Nacional la Semana del Cine Colombiano. Durante una semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los más altos científicos y botánicos serán parte del 13º Congreso Latinoamericano de Botánica. Y en nuestro espacio de opinión y entrevista, a partir de las 8 de la mañana, tendremos la presencia de distintos actores sociales y también actores culturales. Estaremos arrancando junto a un diálogo con Ligia León, representante regional de DirecTV. Ella nos acompañará para hablar sobre el concurso Faciuni Beca. También estará con nosotros Jimena Mesías, comunicadora de la Fundación Casa de la Música. Con ella vamos a hablar sobre la presentación del cuarteto de saxofones Arcis. El Café Leyenda, una actividad que iniciará con una cata de café en el Centro Histórico, será el tema que lo desarrollaremos junto a María Eugenia Encalada. Y a través de un contacto telefónico estaremos junto a Roberto Sánchez, quien es el director musical del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018. Con él conoceremos cómo están ya trabajando todos esos detalles para este festival que arranca el próximo 15 de noviembre. Obviamente, no debemos olvidar que este festival ya se arrancó con el camino a Loja. 7 de la mañana con 9 minutos, tiempo para irnos ya con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el país. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, conjuntamente con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, reconocen a la cocina tradicional manabita como patrimonio inmaterial del Ecuador. Entregarán una certificación en el marco de la sesión solemne por los 198 años de independencia de Puerto Viejo, este jueves 18 de octubre de 2018. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 4, con la participación comunitaria y el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Puerto Viejo, trabajaron en la investigación de la cocina manabita. Se realizó el inventario que recopiló 142 fichas de cocinas tradicionales de las 7 parroquias rurales del Cantón Puerto Viejo. Se identificaron técnicas y conocimientos con mayor vigencia y arraigo cultural en la preparación de alimentos con la utilización de productos de la zona. La cocina tradicional manabita es una manifestación cultural que se encuentra registrada en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador al cumplir con los criterios de reconocimiento de patrimonio cultural inmaterial correspondientes a la investigación realizada en el Cantón Puerto Viejo. Posee una serie de conocimientos y prácticas alimenticias tradicionales transmitidas de generación en generación que han fortalecido la identidad, el sentido de pertenencia, el tejido social, la subsistencia y el desarrollo de la comunidad manabita. Este reconocimiento se otorga al amparo de los artículos 70, 80 y 81 de la Ley Orgánica de Cultura, su Reglamento General y la Normativa Técnica de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en consideración de que la cocina manabita abarca una riqueza de sus usos sociales que incluyen una serie de prácticas en el cuidado de animales, uso de huertos, pesca y elaboración de objetos y herramientas tradicionales que sirven para la elaboración de los platos representativos de la provincia de Manabí. La investigación, en la que participó de manera activa la comunidad, evidencia los conocimientos, técnicas y usos sociales propios de las comunidades de la parroquia Abdón Calderón en la elaboración de la morcilla y otros derivados de cerdo, las comunidades de Crucita en la elaboración del biche y en conocimientos relacionados con el mar y además con las huertas, los pobladores de la parroquia de Colón que se destacan en la preparación de la chicha de maíz. La cocina tradicional de Manabí forma parte de la trama de una serie de conocimientos y técnicas relacionadas con los usos de las cuencas de los ríos Puerto Viejo y Río Chico, además del mar, cuyo aprovechamiento de recursos naturales, siembras, actividades pecuniarias, pesca artesanal para la obtención de alimentos, requieren mecanismos de salvaguardia para continuar con su vigencia. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural trabaja en la salvaguardia de nuestros saberes, que son parte de la identidad de los ecuatorianos. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Zonal 4, Puerto Viejo. Seguimos con más información, 7 de la mañana con 13 minutos. Santo, la segunda edición de la Ruta de los Andes 2018 se realizará el 3 de noviembre en Gualaceo. La cita deportiva invita a los viajeros nacionales y extranjeros a disfrutar de los atractivos turísticos del centro cantonal, los alrededores y de una gran competencia ciclística de montaña que potencia el turismo de aventura y natural de esta zona del país. La ruta es una competencia de cross country marathon organizada por el colectivo de bicicrossistas. Una de las participantes, Alexandra Serrano, participará en la actividad. Ella tiene una amplia experiencia en competencias nacionales e internacionales. Su participación será en una válida de alto nivel. En 2017, la ruta de los Andes recibió a más de 300 participantes. Para el 2018 se espera superar la cifra de asistentes. Los ciclistas amantes del deporte podrán inscribirse hasta el lunes 22 de octubre en la página oficial de Facebook, @ Ruta de los Andes MTB, y en las tiendas Cube de Quito, Guayaquil y Cuenca. El día viernes 2 de noviembre se realizará la entrega del kit de competencia a todos los participantes. El Cantón Gualaceo está ubicado a 45 minutos de la ciudad de Cuenca, capital de la provincia del Azuay. En este destino se encuentran las mejores orquídeas, artesanos de macana, los mejores chefs del hornado y el rosero, el mejor jardín con el río Santa Bárbara y cuenta con varias rutas ciclísticas, increíbles paisajes, miradores únicos, senderos y bosques invitan a los turistas a disfrutar del turismo de aventura y naturaleza. El Ministerio de Turismo proporciona la Ruta de los Andes por ser una actividad deportiva complementaria a las que ofrece Gualaceo para el disfrute de los turistas que visiten este destino el 3 de noviembre, fecha en la que Ecuador vivirá uno de los feriados nacionales más importantes del año. Esta es la oportunidad para conocer este destino y disfrutar del evento, la ciudad y sus alrededores. El inicio de la competencia será en el Parque del Niño de Gualaceo a las 8 de la mañana. Tiene dos distancias, 40 kilómetros con las categorías Élite Varones, Élite Damas, Máster A, Máster B, Máster C, Máster Damas y Juvenil Varones y 23 kilómetros con la categoría Juvenil Damas, Ejecutivos Varones, Ejecutivos Damas, Novatos Varones, Novatos Damas. Para cada una de las categorías habrá trofeos, premios económicos y premios del primer al quinto lugar. Los auspiciantes estarán entregando recuerdos a los asistentes. Siete de la mañana con 16 minutos, 7:16. Les recordamos a ustedes, amigos, que pueden marcar a partir de las 7:30 de la mañana al 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros las novedades culturales que usted esté próximo a desarrollar. Vamos con más información de carácter nacional, y es que estamos ya próximos a avecinarse un feriado y seguramente que usted querrá saber sobre destinos, y Santo Domingo está como destino turístico de cultura y aventura. Esa es la campaña de promoción que se despertó en la ciudad de Guayaquil. La propuesta busca incrementar las visitas a este sector del Ecuador a través de las costumbres y tradiciones del pueblo Sáchila. Además, ofrece varias actividades de aventura como trekking, ciclismo de ruta y de montaña, opciones que complementan a la experiencia natural en cascadas y balnearios de la zona. Situado en los flancos externos de la cordillera occidental de los Andes, Santo Domingo cuenta con múltiples atractivos turísticos. Esta ciudad posee gran cantidad de ríos y cascadas ideales para la práctica de deportes de aventura como el rafting, tubing, entre otras actividades más. Ricardo Armijos, coordinador zonal 5 del Ministerio de Turismo, destacó la iniciativa del gobierno autónomo descentralizado y dejó que este tipo de propuestas se alineen a uno de los tres ejes de acción de la Secretaría de Estado: fomentar el turismo interno y convertir a todos los ecuatorianos en promotores y embajadores turísticos del país. Señores, me canso. Por su parte, Francisco Loche, director del Centro Cultural Sáchila Pipoa, mencionó que esta es una alternativa para dinamizar su economía y además la nacionalidad sáchila, que puede compartir y hacer conocer sus tradiciones. Los esperamos con los brazos abiertos para los que deseen conocer Santo Domingo y para que nos ayuden a mantener viva nuestra cultura, reseñó. Al ser una ciudad joven, con gente que llegó de todos lados del país, esta localidad también cuenta con una amplia oferta gastronómica. el coordinador de la unidad de turismo del gobierno autónomo descentralizado de Santo Domingo, dijo que al visitar esta urbe se podrá degustar tanto de la comida costeña como de platos de los Andes y especialmente deleitarse de una deliciosa parrilla. Santo Domingo, en el mes de noviembre, se apresta a celebrar 119 años de colonización, por lo que se invita a la ciudadanía a visitar este mágico rincón del Ecuador. Fuente Ministerio de Turismo. Y cambiamos de tema, decir no más y denunciar las agresiones son dos pasos decisivos en la lucha contra el abuso sexual que el Ministerio de Educación de Ecuador ha reconocido la valentía de dar estos dos pasos decisivos. La valentía para denunciar los casos de violencia sexual por parte de las familias y sobrevivientes del caso Ampetra fueron reconocidos por el Ministerio de Educación. El acto se enmarca en la política de cero tolerancia contra la violencia sexual a niñas, niños y adolescentes que adoptó el Ministerio una vez que varios casos salieron a la opinión pública. Dentro de ellos, el llamado caso Ampetra fue uno de los más conocidos y el Ministerio de Educación entregó el informe final de la Comisión Especializada Ocasional Ampetra a las familias como un símbolo de compromiso para erradicar esta violencia. El ministro de Educación, Fander Falconi, agradeció a las familias y sobrevivientes de Ampetra por su lucha y perseverancia para salir adelante y recordó el trabajo desarrollado por parte de la institución. Lo que hicimos es organizar un conjunto de acciones de política pública alrededor de elementos, en primer lugar, y lo que más nos interesa a nosotros, de restitución de derechos, si cabe el término. Siempre he pensado que, pese a que eso está tipificado como tal en las convenciones internacionales que ha suscrito nuestro país, que está tipificado en la Constitución de la República, en las distintas leyes, eso puede quedar absolutamente vacío si es que no se le da un contenido. Y así se le dé un contenido, puede quedar absolutamente discontinuo si no se hace un ejercicio real de derechos. Trabajamos con las víctimas, buscar su acompañamiento, estar junto a ellas en una política clara de restitución de derechos. Organizamos otro eje muy bien definido alrededor de tener políticas claras en materia de sanción. Estamos hablando de crímenes, estamos hablando de delitos. La secretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, María Fernanda Porras, señaló que el informe Ampetra los acercó a los sobrevivientes y se marcó un camino claro para instaurar la política de cero tolerancia ante estos hechos. Entre otras acciones que emprendió el Ministerio de Educación es la normativa para separar de sus funciones a los docentes que fueron sancionados por delitos de violencia sexual y se evaluaron a más de 185 mil docentes. Se realizaron más de 1000 auditorías y se ejecutaron 3 intervenciones en las unidades educativas, entre ellas Ampetra. Para Amparo Molina, representante de las familias Ampetra, el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación representa una reparación para los sobrevivientes de abuso y violencia sexual. Representa una reparación para que los sobrevivientes de abuso y violencia sexual reconstruyan sus vidas. Vamos con más información y cambiamos de tema cuando ya el reloj marca la hora exacta, las 7 de la mañana y 23 minutos. Usted está en compañía del informativo Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. A lo largo de sus 10 años, Ibermuseos, institución de la cual Ecuador es parte, ha creado una serie de dinámicas para atender al diverso y complejo mosaico de instituciones museísticas iberoamericanas, en coherencia con las directrices establecidas en la Declaración de la Ciudad de Salvador en el año 2017. 2007, enfrentando diferentes contextos políticos, económicos y sociales, entre muchos otros, situándose como un programa estructurante y de incentivos. Y conectados, vamos más lejos. Con esta premisa, Ibermuseos cuenta que todos los logros y los desafíos que se presentan después de estos 10 años sirven de estímulo para que Ibermuseos siga reflexionando sobre su contribución al sector de museos de Iberoamérica. A partir del 15 al 19 de octubre, un grupo de más de 40 especialistas de 12 países se vienen reuniendo en Buenos Aires para la semana Ibermuseos y llevar adelante esta reflexión. Son integrantes de 4 de las 6 líneas de acción del programa: formación y capacitación, patrimonio, sostenibilidad y Observatorio Iberoamericano de Museos. Durante los días de la reunión se discutirá los resultados alcanzados a lo largo de estos 10 años de actividad, las dificultades encontradas y también los mecanismos para su mejora, los problemas en los que cada línea de acción pretenden incidir, los caminos que pueden recorrer y los objetivos a los que se pretende llegar. En este gran marco se identificarán posibles formas de actuación de Ibermuseos, los actores que deben estar involucrados, los plazos y los recursos financieros necesarios. La Semana Ibermuseos es un paso fundamental en el proceso de renovación del programa, iniciado con una nueva identidad visual y marcado por una serie de iniciativas de acercamiento al sector, junto con la definición de las próximas acciones a ser puestas en marcha por el programa. Esta es una oportunidad única de reunir a tantos profesionales de organismos gubernamentales responsables de la política pública para museos, para discutir el camino para el programa lograr resultados más efectivos en beneficio del sector en los próximos años, afirmó Magdalena Zavala, presidenta de Ibermuseos. Fuente Ibermuseos. El ministro del Ambiente, Humberto Cholango, participa en las negociaciones intergubernamentales sobre la cooperación para el desarrollo entre los gobiernos de Ecuador y Alemania, con el objetivo de estrechar lazos en materia de financiamiento para la implementación de proyectos de conservación y uso sustentable del patrimonio natural de nuestro país. Este encuentro se lleva a cabo entre el 16 y el 18 de octubre en Berlín, Alemania. Durante la reunión mantenida con el secretario de Estado parlamentario Norbert Barlett, el ministro reconoció la importancia histórica de las relaciones de los dos gobiernos que han permitido fortalecer el trabajo que el gobierno nacional realiza por la protección de los recursos hídricos en los Andes y en la cuenca amazónica, pues solo en la región amazónica se halla el 80% del agua nacional. Así lo señaló el ministro del Ambiente, Humberto Cholango. Además, explicó sobre el cuidado de bosque y el ordenamiento territorial a través de la Iniciativa Amazónica y la iniciativa emblemática Reverdecer Ecuador, al tiempo que puso de relieve los programas ambientales como el Plan Nacional de Riego para reactivar el sector productivo, el Plan Toda una Vida, así como las misiones emblemáticas Casa para Todos y Agua para Todos, con la cual se han beneficiado a 1.600.000 compatriotas. La delegación ecuatoriana, conformada por el equipo técnico del Ministerio del Ambiente y miembros de la Cancillería ecuatoriana, se reúne con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo y el Ministerio Federal de Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear. También participan el embajador del Ecuador en Alemania, Manuel Mejía Dalmau, Carolina Maldonado Vélez, de la Subsecretaría de Administración Pública y Transparencia, el prefecto de la provincia de Tungurahua, Fernando Naranjo, el coordinador de proyectos del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, Santiago Silva, y el director del Instituto Nacional de Biodiversidad, Diego Inclán. Fuente: Ministerio del Ambiente.

lo que estamos haciendo, lo que estamos logrando, que sigue en contacto con nosotros, que le seguimos importando mucho, mucho luego de ya no estar en la universidad. ¿Cuántos más o menos estudiantes van a estar presentes para ese reconocimiento? ¿Tienen ya un número? Un número así fijo no te podría decir. Uno de estudiantes es un aproximado de 20 personas. Lo de estudiantes también nos hemos encargado de la organización del evento. Las fotografías también se hace por estudiantes de fotografía. Entonces es un número que no te podría decir exacto, pero sí va a haber la participación y presencia de estudiantes. Bueno, algunos de los estudiantes, sin duda, de la universidad están en algunos cargos públicos o han estado. Pues sí, se han estado algunos en cargos públicos. Bueno, pues Juan, la invitación para que el público, para que los interesados en conocer cada uno de los detalles de este acontecimiento que se va a desarrollar el día de hoy, ¿a qué hora y en dónde? Hoy es a las 7 de la noche en el Teatro Shakespeare de la Universidad de San Francisco. Ahí está el lugar exacto para que usted pueda darse cita y participar junto a los estudiantes de comunicación ante este reconocimiento que se realizará a los mejores estudiantes de esta universidad durante 30 años. No sé, Juan, si tienes algo más que decir. Agradecer mucho por este espacio y esperar contar con bastante presencia en el evento. Gracias a Juan Ortiz. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Siete de la mañana y 36 minutos, vamos con más información, en este caso ya con lo que concierne a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al conmemorar el centenario de relaciones diplomáticas Ecuador y Japón, rememorando la visita histórica de años atrás del doctor Hideyo Noguchi, autoridades de la Casa de la Cultura y de la Embajada de la República Popular de Japón desarrollaron el acto de reconocimiento de los aportes realizados al Ecuador por la campaña Toyota y la organización de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Japonesa. Japón y Ecuador establecieron relaciones diplomáticas el 26 de agosto de 1918, cuando se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre ambos países. Este relacionamiento se ha fortalecido a lo largo de casi un siglo en el que se desarrollaron relaciones bilaterales mutuamente beneficiosas y de respeto mutuo. A lo largo de 100 años, Japón y Ecuador han fortalecido su relación de intercambio en amplias esferas de la política, la economía y la cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el marco del centenario de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón, y por la visita histórica del doctor Hideyo Noguchi hace varios años atrás, el 26 de agosto de 1918, Japón y Ecuador firmaron el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en ese mismo año. El médico Noguchi, reconocido en el campo de la bacteriología, visitó Ecuador y descubrió un agente biológico patógeno en un paciente con fiebre amarilla. Su trabajo salvó la vida de muchos contagiados en el Ecuador y en otros países de Latinoamérica. Con el desarrollo de la industria petrolera del Ecuador, más de empresas japonesas llegaron al país y se conformó el Kodama Kai, una asociación de mutuo apoyo para las empresas japonesas. En 1979 se estableció la Asociación Japonesa de Quito y se fundó el Colegio Japonés. En 1992 se firmó el Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de Japón y el Gobierno de la República del Ecuador. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de la República de Japón, en el marco del centenario de relaciones diplomáticas, desarrollaron el acto de reconocimiento por los aportes realizados al Ecuador por la compañía Toyota y la organización de la Cámara de Comercio Ecuatoriana-Japonesa. El toque musical lo puso el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura y la estudiantina de cámara Quintesencia. En primera instancia, conversamos con el ex embajador de Ecuador en Japón, Adolfo Hernán Álvarez, destaca el valor significativo de este evento, citando, por ejemplo, al maestro Jorge Carrera Andrade y su historia. Este es un suceso muy grato para el Ecuador. Son 100 años de actividades y dentro de esas actividades se recuerda, por ejemplo, con mucho cariño, la voz de Jorge Carrera Andrade en Japón. Fue lleno de anécdotas y lleno de cosas, pero yo he tenido oportunidad de leer la correspondencia producida por él y es muy pulcra y muy notable. La visita a Ecuador del médico Noguchi dejó una anécdota e historias que quedan para la retina de los ecuatorianos. La estadía de él fue extraordinariamente exitosa. Se creyó de parte de la comunidad científica que se había descubierto la fiebre amarilla, pero solamente se había descubierto una parte, una manifestación de la fiebre amarilla. Esto es un aporte definitivamente para nuestra ciudadanía. De esto hay anécdotas muy provechosas en el caso de Ecuador. Luis Baca, presidente de la Cámara Ecuatoriana Japonesa de la compañía automotriz Toyota, nos comenta más sobre la historia que tiene esta empresa. Justo cuando comenzamos a festejar, creamos el subcomité para el festejo de los 100 años de relaciones políticas entre Ecuador y Japón, en el subcomité nos dijeron, pero creemos una cámara. Dijimos, bueno, pues sí existe una cámara. Bueno, he pasado horrores y dijimos, ok, creemos una nueva cámara y comenzamos a crear una nueva cámara. Comenzamos en el 2017, en enero del 2017, en el 2016 y en enero del 2017 al fin comenzó a funcionar la cámara. Existe un claro crecimiento de comercio e integración entre ambas naciones, destacado por el presidente de la Cámara Ecuatoriana Japonesa. Japón es un país para nosotros muy importante, que nos ha enseñado mucho, y tenemos que aprovechar eso, tenemos que mejorar nuestro comercio, tenemos que compartir nuestra cultura, y justamente para eso creamos la Cámara, para ver cómo esto podemos ir creciendo, cómo el comercio puede funcionar. Por su parte, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, resaltó en su discurso los motivos de este evento especial y las relaciones que mantienen Ecuador y Japón. Esta noche, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en el marco de la celebración del centenario de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón y la visita del científico japonés Noguchi a nuestro país, rinde un merecido homenaje de reconocimiento a la compañía Toyota de Ecuador. El mundo está, con justos motivos, cada día más preocupado por la sustentabilidad del desarrollo, pues los efectos del descuido del ambiente nos están conduciendo a un estado de grave deterioro de la calidad de vida a escala planetaria. Finalmente, detalló los motivos por los cuales la institución entrega el reconocimiento conocido como la huella en manos del presidente de la Cámara Ecuatoriana Japonesa, Luis Baca. Es grato en esta noche entregar este reconocimiento con la huella como símbolo de nuestra identidad de ecuatorianos que amamos a nuestra patria y estamos comprometidos con su desarrollo integral. Y lo hacemos desde la cultura, con su desarrollo y desde esta casa que es de todos, que avanza firme y segura a cumplir sus 75 años de fecunda y creativa labor. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La Fuerza Aérea Ecuatoriana el día de ayer realizó un evento en el que se realizó el reconocimiento al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, por la trayectoria desarrollada a lo largo de estos años en beneficio del arte y la cultura. Este organismo militar, desde sus inicios, se constituyó como uno de los órganos de la Defensa Nacional, consolidándose a lo largo de su existencia como el máximo organismo de planificación, preparación y conducción estratégica de las operaciones militares. La cita tuvo lugar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE es, junto al Ejército y la Armada, una de las tres ramas de las Fuerzas Armadas de la República del Ecuador. La historia de la aviación militar ecuatoriana tiene sus más remotos orígenes en 1912, pero fue iniciada oficialmente el 27 de octubre de 1920, con la creación de la primera Escuela de Aviación Militar. Posteriormente, y tras una trayectoria a veces accidentada, logró un desarrollo institucional notable, siendo una de las pocas fuerzas aéreas de la región latinoamericana que ha desarrollado combates internacionales contra Perú en el 81 y en 1995. La FAE, al igual que las otras ramas de las Fuerzas Armadas, cumple además de su rol militar una función constitucionalmente reconocida de desarrollo económico a través de la industria aeronáutica OMADIF, Organización de Mantenimiento Aeronáutico reconocido y certificado por Estados Unidos. Bajo estos parámetros y la historia de esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió anoche el aniversario de creación de la aviación militar ecuatoriana y el Día de la Fuerza Aérea, a celebrarse este próximo 27 de octubre, conmemorando así 98 años de creación de la aviación militar. Desde el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura acompañamos este evento. Durante este espacio se entregó una placa de reconocimiento al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, por parte del general brigadier Patricio Mora Escobar, comandante general de la FAE. El presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, agradeció este reconocimiento y por supuesto destacó en sus palabras la valía e historia que tiene las Fuerzas Armadas y la FAE como institución para nuestro país. En representación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, les saludo y agradezco por esta invitación a conmemorar el 98º aniversario de creación de la Aviación Nacional y Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Quiero compartir con ustedes mi percepción de que la cultura, las artes y la creación intelectual están hermanadas con la vocación de volar que tenemos los seres humanos. Volar, en este caso, utilizando la técnica que aprendimos originalmente cuando extasiados vimos a los pájaros elevarse en el aire, planear gozosos, llevados por las corrientes del viento y luego aterrizar y continuar su vida. Finalmente, el presidente Camilo Restrepo Guzmán destacó en sus palabras lo que representa para el país los 98 años que cumple esta institución. Respetados miembros de la FAE, construyo esta narrativa literaria sobre la aventura de un político y piloto francés que cayó en el desierto del Sahara y se encontró allí con un pequeño príncipe proveniente de otro planeta. Una bella y significativa obra literaria escrita por un colega de ustedes, aviadores ecuatorianos, capaces y sensibles, que posiblemente también podrán escribir otras tantas aventuras que deben haberlas vivido y que merecen ser recreadas con amor y con ternura. Ojalá, señor comandante, podamos soñar juntos y volver a repetir este abrazo de patria y de cultura con un convenio similar. Agradezco profundamente a usted, señor comandante general, y en su nombre a la institución, por el reconocimiento que esta noche me honran al entregarme este homenaje. Bienvenidos a esta su casa. Y ojalá tengamos el honor, como Casa de la Cultura Ecuatoriana, de festejar el próximo año los 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los 100 años de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Más novedades para compartir con ustedes, 7:47 a.m, la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano. La noche de este miércoles se abrió en la Casa de la Cultura la Semana de Cine Colombiano, que usted la puede disfrutar hasta el próximo domingo 21 en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Este evento llegó con el apoyo de la Embajada de Colombia. El objetivo de la muestra es presentar un amplio espectro audiovisual proveniente de una nueva vertiente de cineastas colombianos, entre ellos Samir Oliveros, Sayed Viviana Gómez, Echeverry, Philip Van Gisenhoven, María Gamboa, entre otros cineastas colombianos. Los comienzos del cine colombiano son importantes por las condiciones en las que se produce su nacimiento. Un parto bastante prolongado y doloroso que marca su desarrollo durante muchos años. El cine y los comienzos que tuvo el siglo XX. Las primeras proyecciones del cinematógrafo en Bogotá se llevan a cabo en 1897 y las primeras noticias sobre filmaciones hechas en ese país se encuentran en la prensa de las ciudades de Cali y Medellín, año 1899. Son pequeños cortos de actualidades y acontecimientos de la ciudad y las llamadas vistas que fueron filmadas en Barranquilla y en Bogotá, año 1914. El cine colombiano descubre la construcción dramática. Cronológicamente se puede señalar el mediometraje experimental La Langosta Azul de Álvaro Cepeda, Gabriel García Márquez, Enrique Grau, Luis Vinces y Nereo López. Bajo estos preceptos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional y con el respaldo de la Embajada de Colombia, presentaron desde la noche de este miércoles, Semana del Cine Colombiano. El objetivo de esta muestra es exponer un amplio espectro audiovisual proveniente de una nueva vertiente de cineastas colombianos como Samir Oliveros, Viviana Gómez, María Gamboa, Marcela Rincón, entre otros. 5 largometrajes que han recorrido festivales importantes en ciudades de todo el mundo y que se presentan en esta cartelera. Desde la sala Alfredo Pareja Díez Canseco acompañamos de este evento. Conversamos con Leonardo Ortiz, agregado cultural y de prensa de la Embajada de Colombia. Leonardo explica a su criterio lo que es el cine colombiano. La intención de la Embajada de Colombia y del plan de promoción de Colombia en el exterior de nuestra Cancillería es precisamente traer a todos los países donde tenemos representaciones diplomáticas este tipo de películas para que en el caso de Ecuador las personas que les gusta el cine y que les gusta el cine colombiano las puedan apreciar. El agregado cultural del hermano País Cafetero nos amplía más sobre la presentación de esta noche y por supuesto la cartelera que se tendrá entre semana. En este momento traemos diferentes películas de varias cineastas colombianas. Tenemos 6 películas, tenemos aquí la Defensa del Dragón de Natalia Santa. Hoy estamos viendo la película Mateo, también que fue nominada a los... que participó por Colombia en los premios Oscar en el 2015. Así que hay nuevas expresiones, hay nuevas sensibilidades de nuestros cineastas y hay nuevas historias, que eso es lo más interesante. Entonces es una oportunidad para que las personas conozcan un poco más de la geografía de Colombia. Hay un par de películas que fueron grabadas en el archipiélago de San Andrés y Providencia, que fueron grabadas en el lenguaje creole, que es muy particular de esta región de nuestro país. Les dejamos con la cordial invitación. Esta tarde y noche continúa lo mejor del cine colombiano en la Cinemateca Nacional con la película Mamá de Philip Van Ginsoven a las 17 horas y a las 19:30 La Defensa del Dragón de Natalia Santa. No se lo pierda. En nombre de la Embajada de Colombia hacemos una invitación a todas las personas que les gusta el cine, que les gusta el cine colombiano, para que vengan a la Cinemateca, aprovechen esta muestra de cine colombiano 2018-2023 que está a disposición de manera gratuita para todos ustedes a través de la Embajada de Colombia y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Merci. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y a esta hora de la mañana tenemos un contacto telefónico. Vamos a conocer sobre un festival de música que se desarrolla en Durán. Muy buenos días, ¿con quién contamos el gusto? Buenos días, mi nombre es Jofre Tamayo, soy gestor de la agrupación San Cacuyay, quienes estamos organizando el primer festival de música latinoamericana andina, llamado Durán Andes, que se celebrará el día sábado 27 de octubre a partir de las 17 horas de la nueva explanada del tren de Durán. A ver si es que nos puedes comentar, sabemos que este proyecto se desarrolló para dar espacio a la juventud, para que ocupe productivamente el tiempo libre. Sí, justamente la agrupación San Cacuyay es una agrupación juvenil, la cual entona ritmos latinoamericanos y folclóricos en razón de rescatar la identidad cultural a través de la música, ¿no? Y así promover a los jóvenes de que hagan actividades netamente productivas a través del arte. ¿Cuántas agrupaciones van a participar? Hasta el momento están confirmadas agrupaciones de gran renombre del Cantón Durán, como lo es Guairamarca, Chumichasqui, Kuntari, nosotros que somos del anfitrión San Cacuyay, y tenemos también la presencia de una agrupación de Quito que está contribuyendo con el arte, como es Fuerza Andina. Este evento empieza a las 5 de la tarde, ¿tendrá cuánto tiempo de duración? Este evento está previsto que inicie a las 5 de la tarde y tendrá una duración aproximada de 6 horas, de música, danza, donde compartiremos momentos agradables con agrupaciones de gran renombre en el folclore. Bueno, ¿qué otras actividades a la par? Usted nos acaba de decir, no solamente habrá música, también habrá danza. ¿De pronto alguna otra actividad también? bueno, habrá lo que es música, danza, todo lo referente a la música latinoamericana y andina. Por el momento no, solo lo que es música y danza. Bueno, ¿y después de este festival vendrá algún otro? Bueno, este es el inicio de una gran carrera de festivales que vamos a hacer en rescate a la cultura e identidad nacional, ¿no? ¿Tiene? Es el primero que estamos lanzando, pero de aquí pretendemos seguirlo haciendo. ¿Tiene costo? No, es una entrada totalmente gratuita donde la gente puede ir a compartir con su familia, niños, jóvenes, que vean que jóvenes de acá de la costa hacen folclore andino también. Bueno, queremos agradecer nosotros a Jofre Tamayo por haber compartido con nosotros esta información y todos están invitados a participar de este festival Sueño de Amor, Sanca Cuyay, que se desarrolla en el Cantón Durán. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes y hacemos recordar la invitación a todo el público, a todas las familias, todos los jóvenes que asistan al primer Festival de Música Latinoamericana Durán Andes, a celebrarse el sábado 27 de octubre en la nueva explanada del Tren de Durán. Es totalmente gratuito, donde habrá una música totalmente de calidad. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y ya tenemos otro contacto en el 2220966, con quien tenemos el gusto. Buenos días. Buenos días, señorita licenciada, amigos que hacen la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a todo el público del Ecuador, les saluda Rodrigo Ortiz, del Círculo de la Prensa del Ecuador, organizadora de 7 certámenes literarios que dan inicio este día sábado y todos los sábados en 7 sábados. Los concursos tienen 3 categorías: la categoría juvenil, la categoría de adultos y la categoría de adultos mayores. En poesía escrita, oratoria libre, declamación poética, poesía leída, libro leído, ensayo y teatro. La inscripción es totalmente gratuita. Estamos ubicados en la calle Mejía, OE2-28 y Flores. Nuestro teléfono es el celular 097-931-7743. Las bases las puedo entregar con mucho gusto si me escriben al correo electrónico rodrigo.ortiz1@hotmail.com. Este sábado damos inicio con el concurso de poesía escrita. Mil gracias, buenos días. Muchísimas gracias también a Rodrigo Ortiz por compartir esta información, así que atentos todos los ecuatorianos para que puedan participar en estos actos. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7 de la mañana con 57 minutos en todo el Ecuador. Una hora menos, siempre en Galápagos. Y continuamos. La ciencia también tiene su espacio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 21 al 28 de octubre, en las instalaciones de esta institución, cerca de 1.500 personas participarán del 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Con la presencia de cerca de 1.500 participantes entre expositores, científicos y estudiantes de 32 países, es que del 21 al 28 de octubre se desarrollará en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 13º Congreso Latinoamericano de Botánica. El primer congreso de esta naturaleza se desarrolló por primera ocasión en el Perú en 1938. Ahora, luego de 80 años, este encuentro latinoamericano se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, actividad que a juzgar de Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, marca los nuevos desafíos de la casa al considerar la importancia de las ciencias en la cultura del país. Y la ciencia es parte de la cultura, es decir, no podemos estar alejados de un hecho fundamental que habla sobre las plantas la naturaleza y por lo tanto la vida. Y por otro lado, creemos que una de las tareas también importantes de la Casa de la Cultura es dar a conocer al país en todas sus manifestaciones. La ciudad, el país, también se constituyen en un atractivo turístico al conocerlo, al difundirse su realidad, sus productos turísticos, y aportamos a la economía desde la cultura. De su parte, Alina Freire, presidenta del comité organizador, señala que este evento se desarrolla en el país luego de que en el último congreso, en Brasil, se considerara el potencial de biodiversidad que tiene el Ecuador. Nuestro país cuenta con más de 18.000 especies de plantas con flores, y en lo que se refiere a proporción, Ecuador es el país con mayor diversidad de especies por área. Países de América Latina, en Brasil, que fue todo el mundo ha querido venir a conocer Ecuador, justamente por esta riqueza. Estamos en la mitad del mundo, tenemos especies, muchas que son endémicas. Una de cada cuatro plantas que uno ve, plantas nativas, solo ocurre en el Ecuador. El congreso cuenta con el aval del CENESID, la Asociación Botánica Ecuatoriana, Ministerio del Ambiente y de Turismo, así como de las universidades San Francisco de Quito, Guayaquil, Católica, Cotopaxi y Universidad Central del Ecuador. Su rector, el doctor Fernando Sempertegui, considera que este congreso es importante por los insumos que se pueden recabar del intercambio de conocimientos. Incluso pueden incidir en la política pública del país. Para la vida humana, el deber de un país es preservar su flora. De manera que, ¿qué significa para la academia? Calidad de la formación profesional sustentada en el conocimiento de lo nuestro y políticas públicas para preservar nuestra biodiversidad y para conocerla mejor. Lo que dice Alina es apenas una parte del conocimiento. Entre los principales expositores que participarán en el congreso están Jorge Crisi de Argentina, Pamela Soltis de Estados Unidos, David Neil de Ecuador y Ernesto Medina de Venezuela. También se contarán con la participación de Lucía Logman de Brasil y Katia Romo Lerux del Ecuador. Entre los temas a desarrollar son plantas y sociedad, ecología y cambio climático, diversidad vegetal y conservación, avances tecnológicos en plantas, entre otros de interés científico y ciudadano, todo a través de charlas magistrales, simposios, conferencias, mesas redondas, seminarios, talleres y excursiones botánicas.